si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chifla losamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo, tendido en el sol, como a veces se muestra la vida, sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes por la senda polvorienta dan soplidos de contentos como con ganas de andar. Y en ahí el canto del tero que saluda al aguacero, ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lomo vero, cansado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo? Que no te siga el boyero. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo que quiere llorar. Muy bien, lo que escuchábamos es El Aguacero. Esto es un estreno de La Chicana. Es lo primero que está disponible para escuchar de un disco a punto de salir. Se llama La Pampa Grande. Es un disco que, desde su título, refiere a una extensa región de esta América del Sur, que es desde el sur de Brasil hacia nuestra pampa. Es un trabajo en conjunto con músicos brasileros, gaúchos, como se suele decir, que son amigos de los músicos, de los integrantes de La Chicana, de Dolores Solá y de Acho Stoll, y que vienen trabajando hace tiempo juntos en esa amistad musical que tienen, como Artur de Faria, Víctor Ramil, Giovanni Berti, Luis Carlos Borges, Bebeto Alves, bueno, mucha gente que han conocido desde que van a Brasil en el año 99. Ellos cuentan aquí en La Gacetilla que llegaron por primera vez a Brasil en el 99, a Porto Alegre, y en ese encuentro tuvieron la oportunidad de tocar y de descubrir la misma búsqueda en la que estaban junto con esos músicos brasileros de su misma generación, y que los encontraron muy lejos, digamos, de lo que era la bossa nova y otros estereotipos de lo que se asocia generalmente con la música brasilera. Y ellos también, digamos, en el tango, como tratando de buscar por otro lado, de romper por alguna cuestión, y se sintieron hermanados en ese sentido, ¿no? Bien, como les decía, en este caso La Pampa Grande es fruto un poco de una convocatoria de la Secretaría de Cultura de Canoas en Brasil. Los convocan, ¿no?, a Dolores y a Acho, a La Chicana, para trabajar en conjunto con varios músicos gaúchos y producir una placa que uniera Buenos Aires y Río Grande do Sul. En La Pampa Grande conviven composiciones propias de La Chicana y colaboraciones de todos estos músicos, como Artur de Faria y Acho Stoll, versiones de temas brasileros como Romería, Dois Mil e Um, etc. 2001. 2000 e Um, 2001. Los músicos brasileños parceiros son Bebeto Alves, Víctor Ramil, etcétera, como habíamos mencionado antes. Ustedes saben que La Chicana es un grupo que toca desde el año 1996 y que hace muy poquito, en 2015, me había editado un disco, su sexta placa, Antihéroes y Tumbas, historias del gótico surero. Ahora vamos a escuchar otro tema, esto ya más emparentado con la música brasilera, y tiene un nombre rarísimo y dificilísimo, que lo estás leyendo por ahí, Juli. Sí, es Efemeróptero.